como siempre lo decimos, y vale la pena reafirmarlo una vez más, es una de las cuestiones más importantes que ha generado la democracia argentina desde su vuelta en 1983, sin lugar a dudas. Y tiene siempre el Encuentro Nacional de Mujeres un lugar importante en FM de la Azotea, y para charlar respecto de qué es lo que se viene este fin de semana en la ciudad de Rosario, las expectativas, los objetivos, los debates que hoy por hoy lleva adelante el movimiento de mujeres en la República Argentina, es que estamos en compañía de varias mujeres integrantes de organizaciones de la ciudad de Mar del Plata. Nos acompañan María Elena Gutiérrez, integrante de la CTA Autónoma, secretaria de género de esa organización; Julia Rigueiro, integrante de Mala Junta en Patria Grande; Laura Hochberg, de la Multisectorial de la Mujer; y Bárbara Espinosa, integrante de Pan y Rosas, otra de las organizaciones que desde Mar del Plata va a estar participando en este nuevo Encuentro Nacional de Mujeres. Les damos la bienvenida, un gusto una vez más tenerlas aquí en la radio. ¿Cómo les va? Buen día ante todo. Buen día. Y gracias a ustedes que nos invitan, y así podemos difundir efectivamente este evento. Es que no, como decimos, nos parece fundamental. Digo, somos una radio que nos definimos una radio con perspectiva de género. Eso implica obviamente todo lo que tiene que ver con los debates que los movimientos de mujeres dan en la República Argentina. Como decíamos el año pasado, ¿no? Varios, sobre todo por la importancia que se le dio al encuentro por realizarlo en Mar del Plata, que muchos medios de comunicación se enteraron que existía algo llamado Encuentro Nacional de Mujeres al otro día de la represión en las puertas de la catedral y todo el escándalo que a eso le siguió. Pero evidentemente esta no es la idea ni la intención, sino en primer lugar consultarles respecto de por dónde pasan las principales cuestiones. Sabemos que hay temas que atraviesan transversalmente el movimiento de mujeres, muchas reivindicaciones y reclamos de derechos que siguen plenamente vigentes, que no han tenido respuestas por parte del Estado, y en primer lugar hacer una primera rueda a las 4 de por dónde pasan hoy las principales cuestiones que hacen a este nuevo Encuentro Nacional de Mujeres, que comienza dentro de horitas nada más en la ciudad de Rosario. Bueno, a mí por lo menos me parece, que creo que vamos a compartir con las chicas, que los principales temas este año que se van a debatir en el 31 Encuentro Nacional de Mujeres son, desde ya que son más de 60 temáticas, ¿no? 69 que están en los talleres, pero yo creo que todo lo que tiene que ver con la violencia a la mujer, el tema de los femicidios, el tema del aborto, el tema de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, son, me parece a mí, uno de los temas que más se van a debatir este año en el encuentro, porque además de la problemática específica que tiene que ver con el tema de la violencia a la mujer, nosotras este año vamos a un encuentro donde yo creo que se va a recorrer en todos los talleres el tema de la situación social y económica del país, en un grado de hambre y pobreza que ha aumentado muchísimo, y que eso efectivamente se traslada, digamos, a la situación de las mujeres, porque por ejemplo en relación al tema de lo del aborto, nosotras tenemos alrededor de 500.000 abortos que se practican por año, de los cuales hay alrededor de 500, yo creo que ahora hay muchas más, de mujeres que mueren por abortos clandestinos. En la medida en que digamos se agrava la situación económica y social, obviamente esto va a repercutir y va a haber muchísimas más mujeres que mueren por esta cuestión. Así que, entre otros temas, van a ser estos. Entiendo yo que lo vamos a debatir en los talleres, y personalmente desde Mar del Plata todo el movimiento de mujeres tenemos muchísimas experiencias de lucha que vamos a llevar a todos los talleres, para poder contar la experiencia y compartirla con otras mujeres que vienen de las distintas provincias. Uno es el logro de haber conseguido la emergencia en violencia hacia las mujeres, por el cual hoy estamos funcionando en un observatorio donde hay un monitoreo, donde estamos viendo el presupuesto para resolver, digamos, esta cuestión. Venimos de lograr que logre abrir Cocodrilo, entre otras cosas, y bueno, y varias, muchas más experiencias, así que iremos por lo menos con este primer empuje a Rosario. Yo coincido con Laura en esto de que va a estar atravesado todo el encuentro por el hambre y la pobreza. Porque cuando las crisis sociales, es decir, se ponen más duras, los problemas de las mujeres se ponen más duros. Esto es así y, por ejemplo, acá en Mar del Plata la Casa de la Mujer atiende entre 8 y 10 casos de mujeres en situación de calle, dejando de lado lo de la cuestión de violencia. Es decir, eso se va incrementando terriblemente. A mí me parece que ese es un tema que va a atravesar. Otro tema que va a atravesar, que yo creo que es fundamental, y en Rosario principalmente, es el tema de la droga. Y un pibe menos por la droga, nosotros levantamos esa consigna desde los encuentros, porque Rosario está recontra atravesada por eso, y eso va a ser fundamental. Y también yo quería aportar de que se habían abierto talleres nuevos. Estos talleres tienen que ver con la, es decir, con el trabajo sexual, es decir, considerar, no sé cómo se llama exactamente el taller, pero mujer trabajadora sexual. El otro es, venimos de hablar de ese tema en el bloque pasado. Sí, que por supuesto presenta las diferencias y las distintas miradas sobre esto. Y otro tema es el de cannabis, que es decir, que se abre por primera vez. Yo creo que este de cannabis se debe haber desprendido de lo que es terapias alternativas, por la situación, en parte, por lo menos los temas que trata, es el cannabis como terapia alternativa de la medicina. Sí. Así que, es decir, como si fuera Flores de Bach, ¿no? Sí, claro. Sí, digo, a partir de esta posibilidad de... Que ya, de hecho, en algunas, en la provincia de Chubut, de hecho, hace algunas semanas, se estableció a nivel provincial el uso de aceite de cannabis con fines medicinales. Y hay todo un grupo de mamás que están exacto, en esto. Que tienen los chicos con muchas... convulsiones. Sí. Sobre eso. La gente de Mamá Cultiva, las mamás Mamá Cultiva, exacto. Esas son las que, claro, esas son las que van a ir. Bueno, yo dejo hablar porque si no, no vamos a poder hablar todas. Una ronda. Claro, sí, hacemos una ronda. Buenos días. Soy Julia. En particular, estaba pensando que es muy importante y va a ser el eje, yo creo, transversal y más contundente que va a tener este Encuentro Nacional de Mujeres, que es todas nuestras voces unidas en contra de las políticas del gobierno actual, de ajuste, de neoliberalismo, de provocar una situación más grave en lo que nosotros llamamos la feminización de la pobreza. Y es decir, en estos contextos de crisis, como decía recién María Elena, las que primero sufren los embates de todas estas políticas son las mujeres de las distintas ciudades y lugares de nuestro país, que sostienen su familia, que sostienen su casa, que tienen que salir a trabajar todavía más si es que consiguen trabajo. Y en ese sentido quería aportar que el taller, por ejemplo, que abarca todo lo que es economía popular, mujer y economía popular, no me acuerdo el nombre completo, tienen nombres largos los talleres. También va a hacer fuerte hincapié en este tipo de forma de trabajar con su determinada perspectiva, su en este momento organización que nuclea la economía popular, que es la CETEP, y muchísimas mujeres... de diferentes cooperativas van a participar de esos talleres en pos de compartir sus experiencias, de contar cuáles son sus problemáticas y sus ejes de lucha también en los diferentes lugares. Y relacionado con ese, también está no tan lejos el taller de mujer y organización barrial. Lo mismo, contextos en los cuales vemos que los barrios siguen organizándose, pero cada vez se hace más necesario generar copas de leche, generar merenderos, generar ayuda cuando hay un temporal, como el que pasó por Mar del Plata hace tan poquito. Y sí, la gran deuda de la democracia, que es la despenalización del aborto, va a estar presente como siempre. Va a haber un banderazo en el Monumento a la Bandera de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto el sábado. Va a haber plenaria de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Es el momento del año también en el que más fuerte hacemos sonar esa alarma de que es, la verdad, inadmisible que en tantos lugares del mundo sea legal, uh-huh, y sea seguro y sea derecho de la mujer a decir sobre su propio cuerpo, y que tanto en nuestro país como en otros de la América Latina no lo sea aún. Bárbara Espinosa, sí, de Pan y Rosas. Hola, bueno, muchas gracias por invitarnos. No, me parece que estamos coincidiendo con la mayoría de las que habló anteriormente a mí, que la importancia que tiene este encuentro en Rosario, me parece que aparte por ser una ciudad que es bastante cercana, me parece que vamos a esperar muchas mujeres, es decir, ya se está calculando desde la comisión organizadora más de 40.000 mujeres en Rosario, es decir, me parece que va a ser muy importante, como lo fue el año pasado acá en Mar del Plata también. Y me parece que también hay puntos de contacto de por qué va a ser también tan masivo. Me parece que hay un punto que sí, que es el primer encuentro en donde se encuentra a Macri, un gobierno claramente de derecha en el país. Entonces me parece que miles de mujeres que estamos enfrentando el ajuste y los despidos queremos participar, siendo parte de la resistencia que estamos dando a este gobierno. Y después pelear por muchos derechos que nosotras venimos peleando, no solamente ahora con el gobierno de Macri, sino que venimos debatiendo y peleando y estando en las calles, por ejemplo, por la legalización, por el derecho al aborto. Me parece que todas coincidimos que va a ser un eje muy importante. Y después el otro eje que me parece que va a ser muy importante va a ser la cuestión del femicidio. Venimos de hace una semana de 3 femicidios en la provincia de Mendoza, en donde no solamente lo bueno de eso es que hubo una respuesta masiva, es decir, una marcha de más de 20.000 mendocinos dándole respuesta a que el problema no solamente son las mujeres que denunciaron y todo, y que el Estado, la justicia y todo no hace nada, no nos escucha a nosotros cuando salimos a reclamarlo. Entonces me parece que la cuestión de la violencia y del femicidio va a ser un punto también, un eje importante para debatir. Así es, son las 11 de la mañana, 28 minutos, recién comenzamos, nos queda un buen rato todavía para charlar con mujeres integrantes de distintas organizaciones que este fin de semana van a estar viajando hacia la ciudad de Rosario para participar de este 31º Encuentro Nacional de Mujeres. Vamos a una tandita y sumamos a más compañeras que ya están han llegado para sumarse a esta charla, así que quédense, nos queda un buen rato, vamos a una tandita y enseguida volvemos. El Mañanero te sacude a la cabeza. Continuamos en El Mañanero. Escuchábamos recién al gran cantante brasileño Seus Jorge haciendo Eu Sou Favela. Seguimos hablando con mujeres, integrantes de distintas organizaciones de mujeres. Se suma Antonella, integrante de Mumala, las mujeres de la matria latinoamericana, quienes también obviamente tendrán presencia este fin de semana en Rosario, en este 31º Encuentro Nacional de Mujeres. Antonella, bienvenida, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buen día, muchas gracias por el espacio. Nada, quería decir más que nada la importancia que tiene el encuentro, que cada vez es más masiva la participación, y lo que conlleva debatir en cada debate, que la idea del debate que sea participativo, constructivo, que cada mujer al participar se transforme. Y bueno, esas son las ideas principales que tenemos como uno de los objetivos para el encuentro, ¿no? Nuestra participación como colectivo girará principalmente en estrategias para la legalización del aborto, que sea seguro y gratuito, la continuidad del reclamo del Ni Una Menos. Y además vamos a tener una actividad propia, como Mumalá, que se va a realizar el sábado a las 7 de la tarde, que obviamente están invitadas las que quieran participar. No sé el lugar, pero nos pueden mandar un mensaje en la página de Facebook. Y bueno, vamos a debatir más que nada un poco de las deudas pendientes del Estado para con las mujeres. Y bueno, y también tener en cuenta que ayer se aprobó la ley de paridad, muy importante en esta lucha continua. Bueno, y más que nada para contar que esta ley tiene la iniciativa de varones y mujeres, que tengamos la igual de porcentaje de participación en las próximas elecciones. Esto fue ayer en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, establecer que en todo el ámbito de la provincia, en todos los cargos electivos, desde diputados, diputadas de la provincia, pero también los ámbitos municipales, en las listas de concejales y también de consejeros y consejeras escolares. Es una ley que había traído bastante debate. Yo quiero consultarle respecto de cuál es la información que les está llegando desde Rosario en el tema organizativo y sobre todo el clima. Sabemos lo que implica esto, sabemos cómo se organiza la derecha, los sectores reaccionarios, la Iglesia Católica. Yo me cruzaba ahí con algunos artículos que daban cuenta de feministas amenazan con prender fuego la Catedral de Rosario. Que uno lo lee y dice, yo me río porque uno lo conoce, pero evidentemente en determinados sectores de la población esto genera paranoia, complicación, etcétera, etcétera. Consultarles respecto de qué información están teniendo, qué llega de las compañeras de Rosario sobre el clima previo y cómo se va preparando la ciudad de Rosario para recibirlas. Lo que conozco, después van agregando ustedes, chicas. La comisión organizadora de Rosario, que es amplísima, muy amplia, hay entre 100 y 120 mujeres en la comisión organizadora, han hecho cosas muy parecidas a lo que hicimos nosotras, como por ejemplo, en relación a lo que vos planteás, entre otras cosas hicieron pública el recorrido de la marcha, que es muy importante porque al ser pública, donde la marcha de hecho no va a pasar por ninguna catedral, uh-huh. Que hubo debate obviamente, claro. Porque hay quienes quieren hacerlo y otras no. Esto lo conocemos porque lo tuvimos en Mar del Plata, en Salta, en fin, en todas las comisiones organizadoras. Porque también lo bueno en esto de los encuentros es la diversidad de opiniones y cómo podemos llegar a consensuar, digamos, como para poder tener un objetivo único y claro, no solo para la comisión organizadora, sino para las miles de mujeres que participan. Entonces, la marcha en sí no va a pasar por ninguna catedral, sí va a terminar en el monumento a la bandera que tiene la catedral atrás. En general, digamos, cada una más allá de la bronca que puede producir, pero nosotras respetamos en general todas las mujeres, aquellas que sí quieren pasar por la catedral, lo hacen de hecho, uh-huh. Nadie les impide. Lamentablemente los medios de comunicación, que nos ha pasado en Mar del Plata tan nítido, uh-huh. En lugar de mostrar lo extraordinario de lo que fueron los debates en los talleres, lo de la cantidad de mujeres que participaron en los talleres, que hubo que abrirlo en las plazas, en las calles, etcétera, el tema del clima, la marcha, que fue una marcha, la verdad, espectacular, uh-huh. Se centraron efectivamente en el gran despelote uh-huh. que se armó en la catedral. Nosotros eso ya lo conocemos, es difícil dar vuelta a eso, uh-huh. Por eso yo personalmente y desde mi organización les agradecemos tanto, porque estas cosas hay que hacerlas públicas, porque los encuentros nacionales de mujeres, empezando por la comisión organizadora y por las más de 50.000 o 60.000 que participamos, todas venimos de distintas organizaciones políticas, sociales, culturales, gremiales, de distintas ideas, opinión, experiencias, y como son los espíritus de los encuentros, como decimos nosotras, podemos consensuar en los talleres, en los debates y en la propia comisión organizadora los objetivos a cumplir. Así que bueno, esto va a suceder seguramente. Yo no sé si llegan a incendiar o no, pero sí, lo va a haber. Pero bueno, es parte del folclore, de alguna manera, de lo que son los encuentros nacionales de mujeres. Así que digamos que no es gran preocupación, nosotros uh-huh. lo sabemos, y ya es hora de que la mayoría de las autoridades, de las mujeres, de los medios de comunicación, digamos, puedan dividir, digamos, lo que es lo extraordinario de lo mayoritario de, lamentablemente, una minoría, uh-huh. que será respetable, pero es minoría, que quiere, digamos, una cosa diferente. Así que uh-huh. ahí estamos. Uh-huh. Y en ese sentido yo difiero un poco de la forma de expresarlo que tenés, Laura, al respecto. Sin embargo, me quedo pensando en que justamente las compañeras de la comisión organizadora de Rosario, que son muchísimas, están teniendo una labor muy importante en cuanto a prensa, porque ese es un lugar en el que es necesario que hagamos una fuerza contrahegemónica para contrarrestar un poco tanto esfuerzo de los medios por denostar el encuentro con todos estos aspectos. que lo logran, la sí. verdad es que lo logran y que llegan a la opinión pública muchísimo más amplia que a la que llegamos nosotras. Sin embargo, esa labor tiene que estar y la están haciendo, y parte de eso colabora el haber hecho público el recorrido de la marcha, tal cual. Lo que sí, las compañeras están preocupadas y han lo han manifestado también en algunos medios, en que no sea una marcha militarizada. O sea, le están pidiendo al gobierno que no militarice, puntos suspensivos, reprima, por supuesto, pero ese momento tan especial del encuentro. Y esta preocupación tiene que ver con el gran arribo de efectivos de la Fuerza Federal a la ciudad de Rosario para combatir, comillas, el narcotráfico. Entonces, esta situación en Rosario va a ser particular. Y para eso también sirve mucho la experiencia acumulada del encuentro nuestro del año pasado, lo que pudimos transmitirles en junio cuando estuvimos allá, y es un tipo de prevención que la verdad es que hace a la felicidad del encuentro, de cuidarnos entre nosotras, prevenir que no sea una marcha militarizada. Creo que es un aspecto de los que más las están preocupando por estos días y de los más importantes. Por eso la seguridad la toman las propias mujeres. Sí, eso es lo que quería agregar, ¿no? Y además que en el sentido de que la comisión organizadora se ha manejado excelentemente con todo lo que es provincia, lo que ha conseguido, consiguió de todo, porque 400 escuelas te las tienen que dar. Sí, pero sabemos que el gobierno, digamos, de la provincia de Buenos Aires tiene un tinte político. Y lo que hizo fue dejar la seguridad en manos de Nación. Eso sí es preocupante, realmente. Además, quería agregar otra cosita. En cuanto a los avances que hemos tenido como movimientos de mujeres y las mujeres en general, que ya que hablaron de la paridad y todo esto, a veces las leyes existen y están ahí nomás, son letra muerta. Uno es el caso en el que yo digo que está muerta, es la ley que sacó Macri. 165 páginas sobre la ley nacional de... No sé si la pudieron leer, yo la leí. Está fantástica, de eso no se cumple nada, porque nosotros hemos estado con el tema del observatorio de acá investigando sobre qué dinero va a llegar, y no va a llegar ningún dinero. Y sin dinero no se puede hacer nada. Estamos hablando del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Exacto. Que fue presentado ahí junto con la Directora Nacional de la Mujer, Fabiana Túñez. Sí, tuvimos la posibilidad de hablar con ella hace algunas semanas. Ella muy esperanzada, muy con muchas expectativas. Y hablando de esa temática, yo les quiero consultar, volviendo aquí a nuestra ciudad, se ha logrado establecer la emergencia y nos hablaban de algunas cuestiones que faltan. Bueno, de hecho, todavía no hay nadie a cargo de la Dirección de la Mujer a nivel municipal. El gobierno municipal no ha nombrado a nadie a cargo de ese, dando una marca registrada de esta gestión municipal. Digamos, hacer una nueva rueda de opiniones y las percepciones que ustedes tienen de hoy en la ciudad de Mar del Plata, el partido de General Pueyrredón, qué es lo que se ha avanzado, si es que esto ha sido un avance o simplemente como esto ha sido una declaración y no ha quedado en nada, porque lo sabemos y lo decías vos recién, sin dinero para ejercer políticas públicas no hay imposible. Posibilidad de hacer absolutamente nada. ¿Cómo estamos hoy en el partido de General Pueyrredón en cuanto a la prevención de la violencia hacia las mujeres? Yo puedo decirte algo, por ejemplo. Algo que es importante es que el movimiento de mujeres ha sido reconocido por primera vez a nivel oficial. Eso es un avance, porque antes nosotros hemos laburado y seguimos laburando y nunca fuimos reconocidos. Respecto a... Está funcionando un observatorio. En ese observatorio se han detectado cuestiones que tienen que ver con la ordenanza que no se están cumpliendo. Por ejemplo, las becas deberían pagarse el 40% de una jubilación mínima. No se está pagando eso. En la, qué sé yo, hay 300 botones antipánico, de los cuales funcionan. 150 han sido entregados, 50 están rotos y 100 para entregar. Pero hay 50 rotos, ¿viste? En el galé, de las 18 camas hay dos rotas, quedan 16, por ejemplo, ¿qué más? Sí, siempre está lleno el hogar, así que como que también se necesita. La casa de la mujer, que la quieren sacar, no están, hace 7 meses que se debe el, El alquiler, de ahí la sede en Alberti, sí, y Alsina. Y la reducción, exacto, de las horas extras, que son 700, que han provocado una lista de espera en la casa de mujer, de la mujer de 25 personas. Claro. Vos en una situación de violencia no podés tener. Interesante esto que plantean, ¿no? En su momento este anuncio del intendente Arroyo de que con una muestra de austeridad y de responsabilidad en la administración de los recursos, eliminar las horas extras, bueno, algunas de las consecuencias son estas, ¿no? Hay nadie que atienda la edición de la mujer. Sí, lamentablemente de todos los puntos de la ordenanza solo funciona el observatorio y después estamos a la espera. Y porque no depende del municipio. Claro. Porque no depende bueno, pero vos sabés que lo importante es que nosotras lo tomamos en nuestras manos, todas las organizaciones que participamos, para que esto verdaderamente funcione. Uh-huh. No será a corto plazo, pero no les vamos a dejar un tranco, digamos, para resolver lo que ya se aprobó, que es la ordenanza, con una cantidad de artículos, que decía María, que la verdad no se cumple hasta ahora ninguno, salvo las reuniones del observatorio. Ayer presentamos una nota, digamos, de la parte de la comisión de presupuesto. Están funcionando dos, comisión de presupuesto y monitoreo. En esa nota, entre otras cosas, se está exigiendo al intendente municipal que cumpla con los puntos que están en la ordenanza y sobre todo algunos de estos que son, digamos, recorte de horas extras, etcétera, etcétera. Y ya se le está presentando esa nota con la firma de todas las organizaciones y un pedido de entrevista. Porque yo siempre digo, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, es que el proyecto de emergencia salió como, wow, a ver, quedaremos bien. Porque es un proyecto de emergencia que nosotras venimos hace muchos años peleando en Mar del Plata y creo que subestimaron que el movimiento de mujeres íbamos a estar detrás, porque esta vez, con la cantidad de femicidio y con la cantidad de situaciones de violencia, más de 600 denuncias por violencia familiar por mes, no lo podemos dejar esta vez, y esto efectivamente está pasando. Por lo tanto, entendemos que va a ser trabajoso, pero lo vamos a poder lograr. Sí, para mí igualmente, no solamente es con el gobierno de Arroyo acá, es en el sentido de poder exigirle al Estado mínimamente que por lo menos ahora dejen de morir mujeres, que sí hacen la denuncia, que sí van a la justicia, pero que no tienen subsidios, donde no hay refugios, en donde no hay plata para hacer ninguna ley que respalda a las mujeres. Digo, la ley que está promulgada desde el año 2009 tiene un presupuesto, lo tuvo desde el 2009 con el gobierno kirchnerista, pero lo tiene ahora y lo mantiene con el gobierno de Macri, de 4.50 pesos para cada mujer. Claro. Es decir, que destinando 4.50 pesos para cada mujer, para cada situación de violencia, es imposible que la mujer pueda ir a denunciarlo y pueda salir de esa situación de violencia, y que terminamos llegando a la última expresión, que es el femicidio. Pero antes hay miles de violencias, que es a lo que vamos a discutir en el encuentro de mujeres. Para mí, como parte de la campaña, que parte de la campaña es de la iglesia y de los medios hegemónicos y de distintos sectores de los gobiernos, de los políticos que no quieren que las mujeres nos organicemos, es que se sale siempre en los últimos días antes del encuentro para hacer una clara denuncia de que en realidad lo último que sale en los medios o lo que la mayoría de la población se entera es que seguramente va a haber disturbios. Y en realidad se calla todo el debate previo, la posibilidad de que nosotros desde Pan y Rosas planteamos que tiene que haber un plan de acción, es decir, miles de mujeres nos vamos a juntar en Rosario para discutir distintas temáticas, hay 69 temáticas con distintos intereses, y nosotros queremos poder salir de ahí con la fuerza de ni una menos, pero totalmente organizada, que es volver de nuevo a Mar del Plata para seguir exigiendo que no muera ninguna mujer más acá, que no haya más violencia. Y también lo que estamos pidiendo, que también va a ser un eje del debate en este encuentro, es que también hay una ley a nivel provincial, que es la ley de cupo trans, de cupo laboral trans, para que en distintos organismos del Estado y en la universidad, etcétera, haya la posibilidad de que compañeras trans puedan trabajar y que tengan la posibilidad de no elegir la prostitución, salir de la calle. Entonces me parece que ese también va a ser un debate que se está planteando en distintos lugares y que me parece que tenemos que también de salir de Rosario con un plan de acción para mostrar que las mujeres conquistamos todas estas cuestiones, pero que solamente lo hacemos con la organización. Cada vez que me besa, yo siento tu vida. Minutitos finales de este mañanero de día miércoles en la previa al 31º Encuentro Nacional de Mujeres, que se viene este fin de semana en la ciudad de Rosario con todas estas temáticas y estas problemáticas que serán abordadas en los distintos talleres que se van a llevar adelante ahí en la ciudad de Rosario. Consultarles y pedirles que hagan, y si se quiere extensiva la invitación, a aquellas mujeres que por ahí están escuchando, tienen ganas, quieren, no conocen, no se animan a, quedan lugares, queda todavía la posibilidad de confirmar viajar. El grueso de los micros, ¿cuándo va a estar saliendo? ¿Entre mañana jueves y el viernes? No, el viernes. El viernes, casi todas el viernes van a estar saliendo para Rosario. ¿Qué le dirían a una mujer que por ahí está escuchando y no se anima, que escuchó, que más o menos tiene una idea de sumarse, de que se anime? Porque evidentemente es una experiencia que es digna de ser vivida, que te marca, sí, sin lugar a dudas. Que no se lo pierdan. No tengo más nada que decirles, que la verdad, realmente son 3 días transformadores. Por una cosa o por la otra, ya sea por el debate, ya sea por la marcha, ya sea por el encuentro con miles y miles de mujeres de todo el país y de América Latina. Es una experiencia transformadora, no se la pierdan. Si lo están dudando, si les queda ahí, me faltan 200 pesos, si no tengo con quién dejar los chicos, en serio, traten de buscarle la vuelta. Nos cuidamos nosotros, este fin de semana. Claro, muy bien. Ahí está. Traten de buscarle la vuelta porque lo vale la pena realmente. Y sí, por mi parte las invito, si algunas están con ganas de viajar y todavía no saben cómo, a través de la página de Facebook también Malajunta MDP, todavía hay algunos lugarcitos en el bondi que queremos llenar para ir cantando, para ir compartiendo juntas en las 10 horas hasta Rosario y allá también. Así que a través de la página contáctense si quieren y nos encontramos para contarles cómo viene el viaje y que se suban. Mumalá, Pan y Rosas, ¿cómo viene? ¿Están completitas? ¿Tienen? Sí, tenemos solamente un lugar. Bueno, un lugar. Se rifan los últimos. Así que se rifan, sí, estamos en lo mismo. Contactarse a la página de Pan y Rosas, Pan y Rosas MDP, por si quieren viajar. Hay flyer, hay invitaciones, hay varias notas. Yo puedo hacer una invitación especial. Nosotros, con todo este debate de los medios de comunicación, vamos a hacer una gran cobertura de este encuentro de mujeres con La Izquierda Diario, que es nuestro diario digital. Claro. Estamos ya con compañeros en Rosario dispuestos a hacer una gran cobertura, así que las compañeras que no puedan viajar al encuentro y que no puedan estar en Rosario, las invitamos también a seguir la cobertura de La Izquierda Diario en manera digital. Espectacular. Sí, de parte de Mumalá también está todo completo, por suerte, la militamos bastante en el tema de volantear e invitar a compañeras de la Facu y demás ámbitos. También van compañeras del barrio, del barrio de pie, que se sumaron, por suerte, y a compartir entre todas. Yo lo que quería decir era, nosotros también estamos completas, claro. Un lugar queda, queda un lugar. Lo que quería decir es que el encuentro, en realidad, nosotras decimos que empieza antes, porque el hecho del autosostenimiento de la mujer para nosotros es re importante. Sí, como decimos, el encuentro arranca a los 2 días después que termina el anterior. Exacto, esto es así, y esto hace que la mujer se fortalezca desde antes, ¿no? Y bueno, allá vamos, Rosario. Y yo lo último que quiero agregar es que efectivamente, con lo que dicen las chicas, la mujer que viaja a los encuentros, además de lo que decía Julia, de todo lo que se vive ahí, los debates, cuando se da cuenta que estás en un taller y escuchás experiencias donde superan la tuya, esa idea de dejar 5 días la casa, la mujer... a veces parece una tontería y sin embargo es muy complicado porque tenés que organizarlo, tenés que dejar todas las cosas preparadas, porque es así. Y los problemas cuando volvés siguen siendo los mismos. Y la casa está y la familia está. Y el papá los pudo cuidar. Sí. Y encima uno viene con la cabeza diferente, que te ayuda mucho a enfrentar todas las situaciones que todavía te quedan. Y lo otro, que nosotras vamos a tratar de plantear en todos los talleres, especialmente de violencia, pero también los de organización barrial, las de trabajadoras, que podamos realizar en todo el país un 25 de noviembre masivo, que sea parte del Ni Una Menos, justamente por la escalada de femicidios que continúan. Venimos de un dos Ni Una Menos muy grandes, y sin embargo, al no haber políticas públicas, no haber todo lo que hace a que esto se pueda resolver, vamos a plantear de que los 25 de noviembre estemos en todas las plazas del país, en la forma más masiva posible, planteando nuestras reivindicaciones. Nos fuimos. Les agradecemos nada un montón. Nos hubiese gustado seguir un rato más, pero no, nada, nos parecía importante tener a la vuelta obviamente las conclusiones y todo el balance de lo que va a ser 31º Encuentro Nacional de Mujeres, que ya se empezó a vivir aquí en FM de la Azotea. De nuestra radio, como siempre, vamos a estar transmitiendo los principales eventos juntos con otras redes de AMAC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, el laburo con la gente de la Red Nacional de Medios Alternativos. También vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo desde Rosario. Le vamos a poner principal atención este fin de semana a lo que va a ser todo el encuentro de Rosario. Gracias por habernos acompañado, que tengan todas primero un buen viaje y que sea un encuentro muy bueno. Gracias.